de los consejos de un padre de familia, de los consejos de Dios, de los consejos de un rey. Y definitivamente que sí son buenos consejeros y que nos ayudan a nosotros a ordenar nuestra vida y también a planificar nuestra vida. Porque es Dios el que aconseja. No sé si, yo no sé, hermanos, si nosotros sabemos que el mejor consejero que pueda existir es Dios, hermano. No hay nadie mejor, ni nadie mejor. Y a veces nosotros nos equivocamos, hermano, buscando consejos en personas y los consejos que necesitamos ya están escritos, ya están escritos en la Biblia. Solamente se trata de que nosotros leamos la Biblia y ahí está lo que, el consejo que necesitamos. Es como, hermano, no sé si a usted le ha pasado, y se lo repito otra vez, que usted tal vez aconsejó a alguien, a un su hijo, a una su hija, a un su sobrino, a un su nieto, y le estuvo dando un consejo, un consejo, un consejo, y no hacía el consejo, y de repente dice, fíjate, mamá, que o papá, o tío, o tía, abuelo, que platiqué con alguien en la camioneta y me dio este consejo, y yo lo hice y me fue bien. Y tú le dices, pero si, y usted le dice, hermano, pero si eso es lo que siempre te he dicho. Entonces a veces Dios nos está aconsejando y en la palabra de Dios está el consejo que necesitamos, pero lo que necesitamos es poner atención a lo que el Señor nos dice y nuestra vida va a ser ordenada y nuestro futuro va a ser ordenado también. No solamente se trata de que el Señor, o el Señor no solamente quiere corregir lo que ya pasó e hicimos mal, sino que Él quiere que entonces hagamos las cosas bien de ahora y en adelante nos va a ir bien. No sé, no sé, no sé qué le parece a usted, hermano, porque está complicado, hermano, de toda la vida y que así va a pasar, y así va a pasar. Pero tiene que ser cada vez menos, pero está complicado que toda la vida estemos cometiendo errores garrafales, está complicado. Pero como somos humanos, ¿verdad? No, la tendencia humana es a cometer esos errores, pero lo que Dios quiere es que atendamos los consejos y que entonces tu vida y mi vida empiece a corregirse y en el futuro nos va a ir bien. Si en algún momento nos ha ido mal, nos va a ir bien. Entonces viene aquí otra vez el Señor, o sea Dios, el rey que es Salomón y el padre de familia que es Salomón, y viene y dice, oye hijo mío y recibe mis razones y se te multiplicarán los años de vida y empieza a las consecuencias. Pero aquí viene otra vez este consejo, mire pues hermano, dice, oye hijo mío, oye, oye y recibe mis razones. Entonces aquí, hermano, es bien interesante ver que ya van dos consejos de los que hemos visto, ya van dos consejos en donde Dios nos dice que oigamos. Ya van dos consejos en los que el Señor dice que el consejo es oír. El consejo es oír. Ahora la Biblia enseña, hermano, que cuando Dios dice algo dos veces es porque está próximo a cumplirlo. O sea, es importante que nosotros oigamos. Cada vez que en la Biblia se repite algo, no es que esté de más. Amén. No es como aquellas carteritas. Si usted jugaba carteritas antes, me recuerdo yo que, por lo menos yo sí jugaba, ¿verdad? Y juntábamos un montón de carteritas y las que ya teníamos iguales las empezábamos a cambiar con otros para tener de carteritas diferentes y saber de dónde salían tantos estilos de carteritas en ese tiempo, ¿verdad? Así no es la Biblia. La Biblia no es, este ya lo dijo, ya lo dijo, ya lo dijo, ya lo dijo. No, no, no. Si se repite varias veces es porque el Señor quiere que comprendamos en nuestro corazón y que de ahí suba nuestra mente y que ahí baje a nuestros pies que tenemos que oír. Tenemos que oír. Tenemos que oír y tenemos que oír, y ya sabemos que el oír de la Biblia, hermano, el oír de la Biblia no es solamente que se quede aquí en el oído, sino que tiene que bajar al corazón. Hay que entenderlo, hay que creerlo, hay que guardarlo y hay que obedecerlo. Como le he dicho, que el oír de la Biblia es diferente al oír en el idioma español. El oír bíblico es oír, entender, guardar y obedecer. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si sí estamos oyendo al Señor? Si al final de cuentas obedecemos lo que Él nos dice, es porque sí oímos. Ahora, son siete cosas las que nos dice que oigamos, porque aquí está otra vez el consejo, oye. Otra vez el consejo, oye. Y de hecho la Biblia dice que ese es el primer mandamiento. El primer mandamiento es oye. Primer mandamiento. Entonces aquí, hermanos, es bien interesante que ¿qué hay que oír? ¿Qué hay que oír? Porque ahí está la situación, ¿verdad? Porque alguien puede decir, hermano, pero si yo sí oigo, pero la pregunta será, ¿a quién estás oyendo? Amén. ¿A quién estás oyendo? ¿Qué estamos oyendo? Entonces viene aquí el Señor y dice, lo primero, el primer consejo y tercer consejo es, oigan, ¿qué hay que oír? Hay que oír instrucción. Hay que oír doctrina, hay que oír disciplina, hay que oír castigo, hay que oír enseñanza, hay que oír los mandamientos y lo que dice aquí en Proverbios 4:10, hay que oír y recibir las razones. No solo oír las razones, sino que hay que oírlas y hay que recibirlas. Porque mire pues hermano, todos nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de oír. Y de recibir lo que nos están diciendo, pero también podríamos rechazar lo que nos están diciendo. Por ejemplo, ¿verdad? Tal vez está el padre de familia, la madre de familia, regañando a un hijo porque, qué sé yo, algo malo hizo en la escuela, qué sé yo, le dieron la queja, le levantó la falda a una compañera del colegio, de la escuela, dieron la queja y el papá lo regaña y el hijo tiene libre albedrío de recibir el regaño o de desechar. Aunque diga sí, papi o sí, mami, él puede elegir si lo recibe o si lo rechaza, porque al siguiente día lo vuelve a hacer es porque rechazó aquello que le dijeron. Entonces, por eso viene el Señor y nos dice, oye, hijo mío, y también recibe mis razones. No solo las oigas, no solo las oigas, sino que recibe mis razonamientos que te estoy dando, y aquí hay un montón de beneficios. Entonces, aquí, esta palabra recibir significa también aceptar. También significa aprovechar. Mira esto qué interesante. También significa usar. Usa, hijo mío, mis razonamientos. Aprovecha, hijo mío, mis razonamientos. Esta otra, apodérate, hijo mío, de mis razonamientos. O hija mía, apodérate de mis razonamientos. A veces, hermano, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a acostumbrarnos rápido a muchas cosas que no deberíamos de acostumbrarnos. Por ejemplo, cuando hay un lugar donde hay algún mal olor y nosotros entramos, al principio sentimos el mal olor, pero a los minutos ya no sentimos el mal olor porque nos acostumbramos. Y una de las cosas que pasa, hermano, es de que hay abundancia de palabra aquí en nuestro país, hay abundancia de palabra. En nuestra misión hay abundancia de palabra. Y entonces podemos cometer el error de no recibir el razonamiento de Dios, óigame hermano, de no aprovecharlo y de no apoderarnos de ese razonamiento que Dios nos está ofreciendo. Amén. Entonces viene, mire, aquí dice, Oye y recibe mis razonamientos, mis razones, dice aquí, pero se puede traducir mis razonamientos. Y la palabra razón, según el diccionario de la lengua española, que ya no, que ya le cambiaron de nombre, ¿verdad? Ya no es Real Academia Española, sino que es diccionario de la lengua española. Entonces dice que razón, porque aquí dice, oye mis razones, razón es la facultad de discurrir. Pero cuando yo vi discurrir me quedé igual, ¿verdad? No discurrí qué era, ¿verdad? Y discurrir es inventar, idear, pensar, imaginar. Entonces desde aquí, mire, razón o razones son palabras o frases con que se expresa el discurso. Oiga, es el argumento o la demostración que se aduce en apoyo de algo, ¿verdad? Entonces, una cosa es que el Señor nos dé su palabra y otra cosa es que el Señor nos envíe sus razonamientos. Y que nosotros tenemos que estar atentos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita es razonar. Estamos explicando según el hebreo, según el diccionario, qué son las razones. Y también aplica, hermano, cuando usted, por ejemplo, está aconsejando a un su hijo o a una su hija. Y que usted trata, hermano, le explica, pero la intención suya es de que su hijo o su hija le entienda lo que usted le está diciendo, para que él lo reciba y lo aplique a la propia vida de él. Es, hermano, es como cuando hay niños que, por ejemplo, se deprimen porque les cuesta leer. Y se puede llegar a deprimir los niños, les cuesta leer. Bueno, en las escuelas se enseñan a leer, qué sé yo, en primero primaria, pero en los colegios ya desde kinder o de prekinder les empiezan, o en párvulos, no sé, les empiezan a enseñar a leer. Pero supongamos que está en preparatoria, tiene 6 años, está preocupado porque no ha aprendido a leer, todavía no reconoce las vocales, ya no quiere ir al colegio, el niño piensa que es un caso perdido, ya no quiere ir a estudiar, y el papá o la mamá tiene que sentarse con el niño y explicarle, no según el razonamiento del papá, porque si el papá lo explica según su nivel de entendimiento, el hijo no le va a entender. El padre de familia tiene que buscar los ejemplos, tiene que buscar las palabras y tiene que buscar las explicaciones para razonar con su hijito y hacerle entender de que de aquí a 2 años o a 1 año o cuando termine ese año sí va a saber leer y escribir. Pero tiene que razonar. Entonces hay momentos, hermano, en que Dios razona con nosotros, ya sea por medio de una profecía, ya sea por medio de la predicación, ya sea por medio de la enseñanza. De muchas formas Dios puede razonar con nosotros, hermano, y para que nosotros oigamos, lo recibamos y lo apliquemos a nuestra vida diaria. Incluso, mire, hermano, Dios es tan tremendo que Dios puede utilizar cualquier cosa para razonar con nosotros. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Tal vez está un hermano o una hermana que les gusta fumar, ¿verdad? Y fuma a escondidas o se emborracha a escondidas. Y de repente le llega la noticia de que fulano de tal se murió de cirrosis y entonces el hermano o la hermana se queda pensando, hijo, si yo no dejo de hacer esto, eso me va a pasar a mí. Entonces, el Señor lo hace razonar, empieza a razonar Dios con él de cualquier forma, hermano, para que la persona oiga y reciba el razonamiento de Dios. Dios razona con nosotros, hermano, para que nosotros le entendamos, hermano bendito, lo que Él quiere para nosotros. Pero eso sí, nosotros tenemos lo primero que tenemos que aprender otra vez, según este verso, es oír. Amén, hermano. Amén. es oír. Y el Señor se va a tomar la molestia, el Señor, de razonar con nosotros y de explicarnos. Es como que nosotros estamos leyendo la Biblia y la leamos y hay un verso que siempre hemos pasado de noche hasta que Dios entonces dice, hoy voy a razonar con este mi hijo y con esta mi hija, y empezamos a leer y empezamos a entender lo que siempre estaba escrito ahí, pero que en ese momento Dios bajó y razonó con nosotros y nosotros lo entendimos, y que generalmente eso nosotros le llamamos un rema, ¿verdad? Porque entendimos algo, el Espíritu Santo nos lo mostró, pero fue Dios, que el Espíritu Santo es Dios, quien razonó con nosotros. Pero, tenemos que recibirlo, tenemos que utilizarlo, tenemos que apoderarnos, hermano bendito, de ese razonamiento divino. No razonamiento humano, ¿me está escuchando, hermano? No razonamiento humano, no razonamiento humano, porque el razonamiento humano, dice la Biblia, que por lo menos la sabiduría humana, la Biblia le llama sabiduría animal. Nosotros no queremos de eso, ¿verdad? O sí, o usted sí quiere de eso, hermano. ¿Sí quiere razonamiento animal o divino? Divino, ¿verdad? Ahora mire este, pues. Aquí otra vez aparece esta palabra que es laca, que está aquí. No lacra, ¿verdad? Sino que laca, o laca, que está aquí en este proverbio 4:10, recibe mis razones, es la misma que está aquí en Deuteronomio 32:2. Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Y destilará como el rocío mi razonamiento. Entonces, aquí siempre lo hemos enseñado de que esto está relacionado con la enseñanza de la palabra de Dios. El rocío aquí está relacionado con el razonamiento de Dios. Pero que ese razonamiento divino está relacionado con la enseñanza de la palabra de Dios. Y entonces, hermano, es bien importante, hermano, ¿cómo vamos a recibir el razonamiento de Dios? A través de la enseñanza de la palabra de Dios. Oigan, pues, hermano, y no importa quién esté enseñando. Amén. No importa quién esté enseñando. Eso no es lo importante. Lo importante no es quién está enseñando. Lo importante es que se reciba la enseñanza de la palabra de Dios, porque allí, hermano, vamos a recibir el razonamiento que viene de parte de Dios. Ahora mire, pues, aquí dice, destilará como el rocío mi razonamiento. Ahora mire, pues, ¿qué hace ese rocío? Recuerde que aquí la Biblia relaciona el razonamiento con el rocío. Amén. ¿Lo está viendo aquí? Destilará como el rocío mi razonamiento. Entonces la Biblia misma está comparando el razonamiento con el rocío. Entonces mire esto, ¿qué pasa? ¿Qué hace el rocío entonces? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace el razonamiento de Dios? Mire este, voy a empezar de atrás para adelante. Dice, vamos a ver, yo seré a Israel como rocío. Pero aquí la Biblia está diciendo que el rocío es el razonamiento. ¿Y qué hace ese rocío? Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Entonces, ¿qué hace el razonamiento de Dios? ¿Cuál es el efecto en nuestra vida cuando nosotros recibimos, óigame hermano, recibimos el razonamiento de Dios? ¿Qué hace ese razonamiento? Hace que nosotros florezcamos. Es tremendo, hermano. Porque si nosotros nos hemos sentido, si alguien se ha sentido seco, si alguien se ha sentido piedra, pero no porque no da nada, ¿verdad? Sino que seco como una piedra, ¿verdad? Se ha sentido en desierto. Lo que se necesita entonces es el razonamiento de Dios, porque el razonamiento de Dios hace florecer. ¿Y en dónde también vamos a encontrar o recibir el razonamiento de Dios? A través de la enseñanza, Hermano, me está escuchando. A través de la enseñanza. Por eso, mire, por eso le vuelvo a repetir. No, aquí la Biblia no dice que el rocío o la enseñanza es dependiendo de quién enseña. No, la Biblia dice es la enseñanza. Amén, hermano. Amén. Entonces, hermano, cuando nosotros nos dejamos enseñar, y por eso vuelvo a la carga, hay discipulados aquí en la iglesia para que todos vayamos. Hay diferentes días, hay diferentes horarios y hay en diferentes lugares para que todos podamos ir, óigame, hermano, y que entonces también ahí recibamos el razonamiento de Dios. ¿Y qué va a hacer ese razonamiento? Nos va a hacer florecer. Vamos a ser cristianos vigorosos, hermano, óigame. No cristianos, mire, hermano. Un cristiano, por ejemplo, un cristiano que no ha florecido, es un cristiano, hermano, que por decir algo, siempre se mantiene triste. No digamos ni siquiera enojado. Siempre se mantiene triste. Siempre duda si Dios está o no está con él. Y siempre en las pruebas piensa que Dios se olvidó con él y siempre pone en tela de duda si es salvo o no es salvo. Esa persona lo que necesita es ir y recibir la enseñanza, porque a través de la enseñanza también va a recibir el razonamiento y va a florecer, hermano. Ahora mire este. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Entonces, ¿qué descendía primero? El rocío. Dice la Biblia que caía el rocío, o no caía, sino que descendía el rocío. Y ya cuando había dejado de descender el rocío, bajaba el maná. Y el maná, hermano, fue el que les sirvió a los israelitas para atravesar el desierto. Óigame, hermano. Si no hay rocío, no hay maná. Y si no hay maná, no hay sustento para poder atravesar el desierto. Óigame, pues. Porque hay cristianos que en el desierto claudican, o que en el desierto cometen unos errores garrafales. ¿Sabe por qué? Porque no tenían rocío. No tenían el razonamiento de Dios. Y como no recibieron el razonamiento de Dios, no pudo descender el maná. Y como no pudo descender el maná, no tuvieron que comer. Y como no tenían que comer, estaban débiles. Y como estaban débiles, se quedaron tirados en el desierto. Eso es tremendo, hermano. Esa es la importancia de oír y recibir el rocío de parte de Dios. Porque si no, la gente se queda tirada en el desierto. Tienen que comer, hermano, y terminan con... Mire, hermano, mire, de verdad, hermano. ¿Por qué cree, hermano, que hay iglesias en donde no se predica la palabra de Dios, sino que a pura motivación mantienen a la gente? Y para que la gente llegue a la iglesia, a pura actividad especial, ¿verdad? Actividad especial y actividad especial. Si no se hace actividad especial, la gente no llega a la iglesia. Hermano, mire, pues, este domingo quiero que invitemos a Cepillín, porque se convirtió y así... Listo, el Cepillín, en la feria Cepillín. En lugar de cantar coro, los hermanos se ponen a cantar a Cepillín. ¡Ah, qué tremendo cómo se convirtió Cepillín! Y el otro mes vamos a invitar a Paquita de la del barrio. Y cristiano de dos patas empieza a cantar, ¿verdad? Ya no es rata de dos patas, sino que cristiano de dos patas. Y el otro domingo vamos a invitar. Así mantienen a la gente. Así mantienen a la gente. Y las ovejas piden, hermano. Y mire, ¿qué le parece? ¿Por qué no se contacta, hermano? ¿Será que se puede contactar a fulano de tales? No. Si así no es. Lo que se necesita es recibir el razonamiento de Dios, que es a través de la enseñanza y a través de la palabra de Dios. Y entonces va a descender el maná a tu vida. Y vas a tener que comer. vas a tener fuerzas y cuando te toque pasar al desierto, vas a pasar al desierto sin ningún problema. Amén. Y vas a ser un cristiano vigoroso, hermano. ¿O no se ha encontrado usted gente cuando usted le pregunta, ¿y cómo está, hermano? Ah, aquí, hermano, con luchas. Y yo no digo que no hayan luchas, porque a mí me ha tocado pasar luchas espantosas. Y a veces yo le tengo que decir al Señor, venga a mi rescate, Señor, porque yo ya no puedo. Y el Señor llega a mi rescate. Pero que todos los días que usted encuentre a la persona, todos los días que usted lo encuentre, y cómo luchas, y en la tarde luchas, y en la noche luchas, todos los días. Esa persona lo que necesita es primero congregarse, porque generalmente esa gente no se congrega. Y lo otro, recibir el razonamiento. ¿Por qué cree, hermano, que en todas las iglesias, bueno, digámoslo, en casi todas las iglesias, desciende el rocío, desciende el maná, pero hay algunos que se fueron en blanco? Porque primero llegó el rocío, ¿verdad? Porque el rocío es razonamiento, llegó el rocío, y algunos empezaron a decir, eso no es cierto, es, no oyeron el razonamiento. Y cuando bajó el maná, bueno, que no sea, si todo lo que el otro está diciendo es herejía, está bien que diga que no es cierto, ¿verdad? Ahí sí estamos de acuerdo, pero si lo que está diciendo es Biblia, y la gente de todo modo no lo recibe, y es Biblia y no jalada, ¿verdad? No son herejías, sino que es Biblia. Si es verdad lo que se está diciendo y la gente de todos modos no lo recibe, entonces no está oyendo ni recibiendo el razonamiento. Y cuando desciende el maná, se quedó sin comida. Y cuando le toca pasar al desierto, a las primeras de cambio, murmura como Israel que murmuró cuando iba en el desierto. Mire este otro. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey. Y su favor como el rocío sobre la hierba. Pero aquí el rey, hablemos de Dios. ¿Quieres tú recibir el favor de Dios? Recibe el razonamiento de Dios. Entonces, ¿y eso qué quiere decir? Oye la palabra, medítala, porque hay que meditar, ¿verdad? Hay que analizar todo lo que le dicen a uno. Tampoco se trata de recibir todo lo que le dicen a uno. Se trata de oírlo, analizarlo, y si es verdad, recibirlo, y si algo no es verdad, no recibirlo. Pero el problema es que hay algunos que oyen, no analizan, y no reciben. Entonces no reciben el razonamiento, no reciben el maná, y no reciben el favor de Dios. Hermano, ¿quiere caerle bien usted a Dios? Entonces, para agradar a Dios, Él mismo nos dice, reciban mi rocío y van a recibir mi favor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recibir el rocío, recibir el razonamiento, y entonces vamos a recibir también el favor de Dios. Ahora mire esto, pues. Y esto es bien interesante, yo tengo que avanzar mucho en esto, pero es importante, porque aquí esta palabra, palabras, y es aquí también esta palabra, palabras, y esta otra palabra, palabras, se traducen de este, ¿dónde está? De este, emer, aquí, oye hijo mío y recibe mis razones, aquí, razones se traduce el hebreo emer, que también significa aquí palabra, discurso, promesa, mandamiento. Pero aquí es, aquí, las emer de Jehová. ¿Cómo son las palabras emer de Jehová? Hermano, ¿cómo son? Aquí dice, mire, limpias. Ahora será importante que nosotros comprendamos y sepamos que las palabras, que las emer, que los razonamientos de Jehová son limpios, hermano. Todos estamos de acuerdo en que las palabras de Jehová son limpias. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros lo sepamos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque de repente va a haber algún predicador o algún falso ministro o algún ministro caído y va a empezar a predicar y a decir cosas mentirosas o sucias. Y va a decir que son de parte de Dios, pero las palabras de Jehová son limpias. Dios no miente, por ejemplo. Dios no es mentiroso. Sin embargo, hay predicadores que mienten. Predicando dicen mentiras. Yo tuve un sueño y el Señor me habló y no tuvo sueño y Dios no le habló. Si así lo hacían los profetas. Jehová dijo y Jehová ni les había dicho nada. Y viene Dios y dice, y yo voy a agarrar a esos que dicen Jehová dijo y yo no he dicho nada. Y habían otros que eran más ladrones todavía porque Dios le hablaba a un profeta. A un profeta verdadero y otro lo oía y se iba a otro lado y dice, Dios me habló. Y se soltaba lo que Dios le había dado al otro. Se robaban las palabras, dice Dios. Óigame pues, hermano. Las palabras del Señor son limpias. El razonamiento del Señor es limpio. Hermano, óigame. El razonamiento de Dios nunca nos va a conducir al pecado a nosotros. Las palabras de Jehová, ¿cómo son? Limpias. Nunca nos van a conducir a hacer algo malo. Nunca nos van a conducir a hacer algo pecaminoso. Óigame, hermano. Nunca nos van a conducir a hacer algo que ella misma dice que no hay que hacer. La palabra de Dios no nos va a llevar a robar, por ejemplo. Aunque alguien quiera convencernos. No. Porque los razonamientos de Jehová son limpios. Hermano, alguien dirá, no, pero si vos tenés necesidad y aquel no tiene necesidad. Pero si Dios mira tu necesidad y Dios perdona, están razonando con la persona. ¿Y qué crees que haga? Que robes, micha, micha. Ya apagué las cámaras. Ya apagué el sistema. Micha, micha. No, pero soy cristiano, pero vos tenés necesidad. Y no, la Biblia dice que hay que ayudar al prójimo, pues ayúdame, le dice. Pero a robar. Entonces dice, no. Porque las palabras de Jehová son limpias, no conducen a nadie a hacer algo ilícito. Hermano bendito, está oyendo. Claro, Dios sí perdona, pero nunca nos conducen a hacer algo pecaminoso. Salmo 141:6, serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras. ¿Cómo son las palabras del Señor? ¿Cómo son las palabras del Señor, hermano? ¿Cómo son? Verdaderas. Las palabras del Señor son verdaderas. Son limpias y son verdaderas. Porque hay un montón de cristianos mentirosos. ¿Usted conoce cristianos mentirosos? Y a veces ni necesidad de mentir hay, hermano. A veces ni necesidad de mentir hay. Y la gente ya va con la mentira. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita recibir el razonamiento de Dios, el rocío de Dios, y como ese razonamiento es verdadero, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a empezar a vivir y a creer y a andar en la verdad. Hermano bendito, óigame, hermano. La palabra de Dios no, en la palabra de Dios no hay mentira. Mentira. Él no nos va a conducir con mentiras a nosotros, hermano. Claro, a veces encontramos algunos ejemplos, hermano, que pues yo, hermano, yo reconozco que yo no entiendo todo lo que está en la Biblia. Mucho lo que está en la Biblia no lo entiendo, pero había un profeta que estaba mal y está en el Señor y está preguntando quién irá y va a hacer caer a Acab, creo que era. Dice un espíritu y yo voy a ir y seré espíritu de mentira en sus profetas y los profetas mentirosos. Pero era un espíritu de mentira. Hermano, me está oyendo. Esto es importante, hermano. Eso es importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque el tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo de mucho engaño, de mucha mentira. Dice la Biblia que van a haber muchos que van a decir yo soy el Cristo. Van a estar mintiendo y a muchos van a engañar. Entonces las palabras de Jehová, ¿cómo son? Verdaderas. Lo que el Señor dice es verdad. Mire Salmo 119, 103. ¿Cuán dulces son a mi paladar qué? Tus palabras, tus emer, tus razonamientos, tu rocío. ¿Por qué hay gente amargada? Porque no come las palabras del Señor. O digámoslo, porque no bebe el rocío de Dios. Hermano, incluso, usted incluso ha visto en películas, ¿verdad? En películas que tal vez va un náufrago, se perdió en el mar y lo que hace es, si tiene algún nylon, lo pone y en la noche desciende el rocío y lo toma, lo mete en su vaso y se lo toma, porque si toma agua de mar se muere. Entonces el rocío es sumamente importante y como ya lo vimos aquí, aquí ve que hace florecer, como dice la Biblia, hace florecer el rocío. Pero hermano, mire, hay cristianos que están amargados. Por diferentes razones, tal vez les hicieron alguna injusticia, ¿verdad? Que ese es el método más efectivo que utiliza el enemigo para amargar a la gente, que les hacen alguna injusticia o los engañan, algo malo les hacen. Y entonces la gente se amarga. O hay algunos otros que no les hicieron nada malo. Lo malo que hicieron fue juntarse con un amargado, porque la Biblia dice que la raíz de amargura contamina a muchos. Entonces, ¿qué se necesita, hermano? Hermano, ¿qué es lo que hay que darle a los amargados? Emer, palabra, razonamiento divino. Y eso los va a cambiar, los va a empezar a endulzar. Si a veces hay hermanos que no necesitan tomar limonada, ¿verdad? Solo agua azucarada tienen que tomar, porque cuando les pasa por la boca, toda la amargura se les va para adentro, ¿verdad? Limonada están tomando de una vez. ¿Pero qué es lo que cambia, hermano? ¿Qué es lo que saca la amargura? Los razonamientos de Dios. Por eso el Señor nos dice, hijo mío, hija mía, oye y recibe mis razonamientos, porque eso te va a endulzar la vida. ¿Cómo ha sido su vida, hermano? Hermana, ¿cómo ha sido su vida? ¿Ha sido dulce? ¿O ha sido amargosa? ¿Por qué no puede contestar? Ah, no, hermano, yo siempre he sido feliz y no es cierto, ¿verdad? A mí nunca me ha hecho falta nada y ni siquiera bicicleta tuvo uno. Y por lo menos nunca tuve bicicleta, ¿verdad? Aprendí a manejar bicicleta por así alquilando, ¿verdad? Pero si yo dijera que nunca me hizo falta nada, sería un mentiroso, un vil mentiroso. Y si yo le dijera, hermano, que toda mi vida ha sido alegría y felicidad, también sería un vil mentiroso. Pero lo que Dios quiere, hermano bendito, es que tu vida sea dulce. Amén, hermano. Que tu vida sea dulce. Y que en tu casa haya dulzura también, en tu casa, ¿verdad? No solo problemas, sino que tú y todos los de tu casa estén endulzados por la palabra de Dios. Amén. Amén, hermano. ¿O no ha visto usted a personas que solo hablan, que supuestamente hablan así con dulzura, pero solo es apariencia? Y después cuando ya está solo, saca el veneno. ¿No se ha topado usted con ese tipo de personas, hermano? Ah, qué bueno verlo. Mucho gusto. Que Dios lo bendiga. Y se da la vuelta. Infeliz, dice, ¿verdad? O infeliz. Es pura apariencia. El Señor no quiere que nosotros vivamos apariencias. El Señor quiere que desde nuestras entrañas haya dulzura y que tú siempre estés dulce, aunque te quieran amargar, pero que tú estés dulce. Amén, hermano. Bueno, vamos a ver. Aquí hay otras cosas. ¿Para qué sirve el razonamiento? En mi corazón he guardado tu razonamiento, tus dichos, tu emer, para no pecar contra ti. Salmo 119, 133. Oiga este. Ordena mis pasos con tus razonamientos, hermano. Hermano, por eso le decía yo que estos consejos de Dios, hermano, nos ayudan a corregir cosas que hemos estado haciendo mal. Pero estos consejos de Dios, hermano, también nos ayudan a que ahorita ordenemos las cosas para que en adelante nos vaya bien. Bueno, si nosotros le decimos al Señor, Señor, ordena mis pasos, quiere decir que nuestros pasos están desordenados. Si a veces ni los zapatos tienen ordenados los hermanos, ¿verdad? ¿Dónde está la gallina? Saber, y cuando van a ver, en el horno está la gallina, ¿verdad? Estaba horneada. Iba a ser patita la vinagreta, pero saber de quién, ¿verdad? ¿Alguien aquí ha cometido errores garrafales que los hubiera podido evitar? Hermano. Ah, sí, hermano, haberme casado con ese. No, porque nacieron sus hijos y eso no fue un error. Sus hijos son una bendición, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos, dice la Biblia. Todos los hijos son herencia de Jehová. Yo me refiero a otro tipo de errores. Errores que se hubieran podido evitar, pero pasaron. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece esta bendición que Dios nos da? Que nos dice, hijo mío, hija mía, yo te ofrezco que en adelante voy a ordenar tus pasos para que no te vaya mal. ¿Le parece buena oferta o no le parece buena oferta? Para mí sí, hermano. Hermano, yo he cometido errores. Puede ser que sean peores que los que usted ha cometido o puede ser que no. Pero lo que sí le pido al Señor es que me guarde de cometer otro tipo de errores, que ya siendo cristiano uno los puede cometer. Digo, Señor, no lo permitas, no lo permitas, Señor. Guárdame, Señor. Y no le estoy hablando acerca de pecado. Claro, también oro para que el Señor me guarde de pecado, pero ahorita no estoy pensando en pecado yo. Digo, Señor, guárdame. Y a veces yo digo, Señor, tú sabes que yo he cometido muchos errores tremendos, pero de estos otros sí, guárdame, Señor. Quiero que tú me libres. Pero mire lo que dice aquí la Biblia, que el razonamiento de Dios ordena nuestros pasos. Hermano bendito. Así como estábamos hablando el domingo, los lugares de transformación. Yo no sé, hermano, si usted alguna vez soñó en aparecer en otro país o en otro planeta donde nadie lo conociera que usted es clavero o era clavero. Y se ponía a soñar, ¿cómo quisiera irme a otro país donde nadie me conociera? Algo así como la samaritana, ¿verdad? ¿Cómo quisiera irme a un lugar donde nadie se me conociera? Y así andaba por todos los lugares, pero volví a caer en su mismo rollo, ¿verdad? Hasta que el Señor le dijo, tranquila samaritana, le dijo, ¿verdad? Ese es otro lugar de transformación, el pozo de Jacob. Ahí la cambiaron a ella. Pero, ¿a qué voy yo, hermano? Es de que el razonamiento de Dios ordena nuestros pasos para que ya no cometamos tal vez no los mismos errores, o también no los mismos errores, pero para que no cometamos otro tipo de errores. ¿Está oyendo, hermano? Amén. Bueno, el razonamiento de Dios va a ordenar nuestros pasos. Vamos a ver, aquí pues era casi lo mismo, ¿verdad? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Pero mire cómo dice la Reina Valera actualizada. Hijo mío, pon atención a mis palabras. Y la versión moderna dice, hijo mío, fija tu atención en mis palabras. Por eso, hermano, cuando usted está platicando con su esposo o hermana, cuando usted está platicando con su esposo o hermano, cuando usted está platicando con su esposa y el hermano va a ver el partido de fútbol y usted platicándole, ese no le está poniendo atención. O si usted, hermana, está viendo la telenovela y su esposo debe hablarle, usted no le está poniendo atención. Aquí la Biblia dice, hijo mío, este es otro consejo. Y vamos a ir rapidísimo. Otro consejo es que hay que estar atentos, que hay que poner atención, que hay que fijar la atención. ¿Se recuerda aquellas imágenes que le pasé yo aquí? Porque había una palabra que significaba mirar con atención. Y que le dije, hermano, mire cuántos animalitos mira ahí en esa imagen. Un montón, no vieron nada, ¿verdad? Aquí hay una cosa, aquí hay otro. Ah, y después ya lo vieron claro. ¿Por qué? Porque hay que, en este caso, hay que poner atención a las palabras de Dios. Fijar la atención en las palabras de Dios. Esa es una. Una es estar atento y la otra es inclinar el oído. Son dos cosas. Veamos algunas. Vamos a ver aquí. Mira este. Y Samuel dijo, se complace Jehová. Oiga, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas. Oiga. Como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, oiga pues hermano, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Hermano, ¿qué prefiere Dios? ¿Obediencia o sacrificios? Hermana, ¿qué prefiere Dios? Le iba a decir, pero mejor digámosle a los jóvenes. Jóvenes, ¿qué prefiere Dios? ¿Que ustedes sean obedientes a sus padres? ¿O que vengan aquí a sudar desde el principio? ¡Shh! Toda la noche sin parar. ¡Uh! Como hacían allá algunos que así, con la mano así, le pegaban en la cara a otros hermanos. O ser obediente. Obediencia. Obediencia, hermano. Y aquí viene la otra parte. Ciertamente es mejor poner atención que la grosura de los carneros. Es mejor poner atención, prestar atención, fijar la atención, pagar la atención, como la traducción que quiera. Es mejor poner atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué la Biblia habla de grosura, hermano? ¿Por qué la Biblia habla de grosura? La grosura era la grasa que tenía el sacrificio, que se la quitaban y la quemaban y subía, porque era del sacrificio, y subía como un olor fragante a Dios. Que lo podríamos comparar con la adoración. ¿Qué es mejor? ¿Adorar a Dios o poner atención? Poner atención, aquí la Biblia lo está diciendo. Es mejor, por eso la Biblia dice, cuando vayas a la casa de Dios, ocúpate más en oír que en ofrecer el sacrificio de los necios, algo así dice. Y cuando vi ese versículo me quedé asustado, dije, qué tremendo, dije yo. Cuando vayas a la casa de Dios, ocúpate más en oír que en hablar, algo así dice. Pero el asunto es que aquí la Biblia dice que es mejor poner atención, así como todos ustedes están poniendo atención. Amén. ¿Por qué? Porque aquí dice, hijo mío, está atento. Y esta palabra, estar atento, se traduce al hebreo kashav. Y esta palabra kashav es la que está aquí, mire. Prestar atención, la traducen de kashav. Esta que está aquí, la traducen de kashav. Esta que está aquí, la traducen de kashav. Dice, y dijo, oíd Judá y Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, si subiese por favor. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Mire pues, hermano. No temáis ni os amedrentéis de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Pero ¿qué era lo primero que tenía que hacer Judá? ¿Qué era lo primero que tenía que hacer Judá? Poner atención. Entonces cuando el profeta dijo, oigan todo Judá, ¿qué tenía que hacer? Quedarse callados. Pongan atención, quedarse callados. ¿Y cuál iba a ser el efecto? No temáis ni os amedrentéis. Óigame pues, hermano. ¿Será que somos miedosos nosotros, hermano? Porque aún el sabio ve venir el mal y se quita, ¿verdad? Ahora mire pues, hermano. Ahora yo no estoy diciendo que nosotros vivamos sin sabiduría y hay peligro y pasar o ir. No. No. Pero a veces hay hermanos que a todo le tienen miedo y no son cosas que producen miedo. Es que me pueden asaltar, es que me puedo morir, es que puede pasar esto. Hermano, hermano, óigame. Y aquí Israel o Judá estaba en una situación de peligro porque habían enemigos que los querían ir a destruir. Amén, hermano. Pero vino Dios y les dijo, pongan atención. Y oiga, y lo primero era, no teman, ni se amedrenten, porque no es de ustedes la guerra, sino de Dios. Entonces, hermano, mire, yo sé, hermano, que puede ser que incluso aquí, en esta colonia, o en cualquier colonia, sea peligroso. Realmente en todas las colonias es peligroso, ¿verdad? Pero hay algunas que es más que otras. Pero si tú le pones atención a lo que Dios te dice, amén. Si tú lees, por ejemplo, tu Biblia y pones atención en lo que estás leyendo, o si tú oras, estás orando, estás hablando con Dios y le pones atención a Dios, Dios te puede responder en ese mismo momento. Te puede hablar audiblemente, te puede hablar a tu corazón, te puede hablar a tu mente, pero hay que, hermano, estar atento. Amén. Por ejemplo, en el tiempo de las profecías, ¿pero qué hay que hacer? Poner atención. Amén, hermano. Poner atención y entonces te va a ir bien. Y con esto voy a terminar. Este versículo que me gustó mucho, el entendido en la palabra, pero aquí esta palabra, entendido, aquí subrayé esto, ¿verdad? Pero realmente aquí es entendido, que es esta palabra hebrea, kashab, lo podríamos traducir, el que pone atención, como lo dice aquí la Biblia de las Américas, el que pone atención a la palabra, ¿qué le va a pasar al que le pone atención a la palabra de Dios? ¿Qué le pasa a los que ponen atención a la palabra de Dios? Hayan el bien. Hermano, más fácil no puede estar, hermano. Y aquí dice el entendido de la palabra hallar el bien. Mire lo que dice la Biblia de Ginebra. El que es sabio en sus negocios hallará el bien. El que es sabio en sus negocios. Y mire cómo dice la Biblia de los Obispos. El que, este es un inglés de hace 500 años, hermana. El que maneja una materia con cuidado obtendrá el bien. Ahora, a mí me llamó la atención, hermano. Yo me puse a pensar. Entonces, quiere decir que si yo fuera carpintero y manejo con cuidado, con sabiduría, mi materia, que sería ser carpintero, al final de cuentas me va a ir bien. Si yo fuera albañil, por ejemplo, y manejara con cuidado mi trabajo, que sería la albañilería, al final de cuentas me va a ir bien. Por ejemplo, mire, ¿cuánto tiempo, hace cuánto compusimos esto? Hace 2 años, ¿no? Ya hasta se aburrió de verlo, ¿verdad? Pero el hermano nos cobró caro. Eso no fue barato. Pero cada vez que lo miro yo me gusta. Y le va bien, ya sea carpintero, ya sea albañil, ya sea mecánico, ya sea cocinero, lo que sea, hermano. Óigame, me está escuchando. Cualquier cosa. Toma una, que aquí dice una materia, dice. Mire pues, hermano. ¿Quiere usted que le vaya bien en esta vida? Dedíquese a algo y hágalo bien hecho. Por ejemplo, aprenda inglés. Pero apréndalo bien, no como aquella, ¿verdad? Se me está olvidando el español y todavía no he aprendido el inglés, decía la India María, ¿verdad? Así me recuerdo yo de ese anuncio, ¿verdad? Se me está olvidando el español y el inglés todavía no se me queda. No, hombre, hermano. Si va a aprender algo, apréndalo bien. Amén. Y al final de cuentas, va a encontrar el bien. Aprenda bien. Si usted, que no sé, le gusta cocinar, cocine bien. Pero para cocinar bien se tiene que meter a cursos de cocina, hermano. No que lo único que pueda hacer sea caldo de frijoles, ¿verdad? No, aprenda, pero apréndalo bien. Y al final de cuentas le va a ir bien. Si a los patojos, a algún patojo no le gusta estudiar, aprenda un oficio, pero hágalo bien, ¿verdad? No de aquellos albañiles que se cae la casa con un medio temblorcito, ¿verdad? Apréndalo bien. Apréndalo bien. Apréndalo bien. Y hágalo bien. Y al final de cuentas, valga la redundancia, le va a ir bien. Yo conozco a un señor allá por la casa. ¿Sabe qué hace él? Pero aprendió a hacer algo bien hecho. Y hace de esas cosas, ¿cómo se llaman? Congas, no sé cómo se llaman esas cosas. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Nadie sabe. Al hermano. Ah, pues de eso. Y los vende bien caros. ¿Pero qué le pasó? Aprendió a hacer algo. Y lo aprendió a hacer bien. O sea, se dedicó a una materia y la hizo, la sabe hacer bien. Pero aquí, como dice la palabra, ¿verdad? El entendimiento, el entendido. Vamos a orar, hermano, póngase de pie. Amén. Y si aprendemos a hacer estas cosas, si seguimos los consejos de Dios, nos va a ir bien. Eso aplica a todo, ¿verdad? Aplica a todo. ¿Vas a aprender un idioma? Apréndelo bien. Y no, si no te vamos a decir, qué mal inglés te vamos a decir, ¿verdad? ¿Vas a aprender algo, hermano? Vuélvete experto en eso, pero algo que sí te vaya a beneficiar, ¿verdad? ¿Verdad? Yo me voy a especializar en fútbol. Aquí no te va a ir bien. Aquí no te va a ir bien. No te va a ir bien. Mejor en otra cosa. En otra cosa que sí te va a ir bien en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús. Levante sus manos, hermano. Dígale al Señor. Señor, yo recibo tus consejos, Señor. Yo recibo tus consejos. Dígaselo, hermano. Dígaselo al Señor. Dígale, Señor, yo recibo tus consejos. Señor, nosotros recibimos tus consejos, Señor, en el nombre de Jesús. Recibimos tus consejos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Posiblemente, Señor, hemos sido personas que no nos ha gustado recibir consejos. Posiblemente hemos sido personas que ni siquiera pedimos consejo, porque pensamos que todo lo sabemos, pero al final de cuentas estamos metidos en problemas. Tal vez somos de aquellos, Señor, de que cuando alguien nos aconseja, no recibimos el consejo. Por orgullo, por vanagloria, por arrogancia. Pero queremos recibir tus consejos, Señor, queremos recibir tus consejos.